plata se está acabando. Ay, él no sabe qué es lo que tiene. Un aparato lo anda buscando. Y casi todas las noches viene. Un aparato lo anda buscando. Ay, casi todas las noches viene. Un aparato lo anda buscando. Ay, lo que quiere ese aparato es quitarme el mochito de vida. Ay, lo